Ahí está, el conejo en la noche de Fantástico Bailable. Miguel Conejito Alejandro con toda la banda, con toda la fuerza. Sí, está bien, no se va, no se va. Le tenemos que pedir otra, le tenemos que pedir otra porque el conejo, lo que ustedes pidan, lo cumple. ¿Cuál es cuál, Miguel? ¿Cuál, cuál? Dos para el final, dos para el final. Dime, dime y como agua caliente. Miguel Alejandro cerrando la noche de Fantástico Bailable. De amarte, hacer que...